set up Primo. World. Yo, esos guachos que ubiqué me ven en Júpiter. Sé a cuánto retiré y a cuánto rescaté. El trato es grosso, primo, el cómo se te expande. Una guerrilla oculta va a bendecirte en bangers. No me ceban esos chistes, no sos de Chappelle. Están muy lejos del Porsche, igual que tu compa, hey. Los primeros en tu ciudad en dejarte a shit, ok. Antes de esto no existía Game of Friends. Rack cocaine es para Blaze. My blessing your face, es mozo chilling tour de friends. Aprendí a rapear con los cassettes, los mierda de internet. Muy lejos de tu imagen, dolor en el estómago, la entraña del mensaje. No le pego tantos caches, es que me aviché. Con solo una mochila lejos en Bangladesh. Si no estás de este lado, nunca te escuché. Igualmente lo reventé antes que la flashen. 12 años de estudio no tapan el diluvio. Lágrima de mercurio, insulto tapado en sulfuro. Rociaron de alquitrán el maldito futuro. Esos buitres están pasando del cero hasta el nulo. Yo de explicártelo a vos hacerlo en todo el mundo. Se congela el tiempo cuando escupo. Te está mintiendo si te dice que le sale. Mis chicos especiales vieron naves espaciales. Esquivo golpe en la naceja zen. El sol siempre va a ser gold train. Bad face in my vein. ¿Quién te lo deja? Ok. Porfa con me mira like sensei. Notify harvest y te reviento el market. Toma el caos. Toda esa mierda, primo. Hey, acá, describe a DMT trip, and it's a composite of maybe 40 of these trips. After two hits, you feel completely peculiar. You feel as though your body is undergoing some strange kind of anesthesia. All the air has been pumped out of the room. The colors jump up, the edges sharpen. And at that point, people say, whoa, wow, it's really coming on strong.